a todos, buenas noches, señor intendente, buenas noches, señor presidente de Ciudad Rural de Saladillo, señor Rural 25 de mayo, señor director de Ciudad Rural Argentina, señores legisladores nacionales, provinciales y locales. Para mí, en representación de nuestra confederación, es un placer y un honor poder compartir esta cena los 50 años de la Sociedad Rural afiliada a Carvajal. Como aquí bien se ha dicho, son 50 años de trabajo, son 50 años de integración a la comunidad en pos de trabajar y buscar un mejor posicionamiento de nuestro sector. Un sector que estos últimos años ha sido vapuleado por un gobierno que no tiene políticas claras para nuestro sector, un sector que necesita, por la magnitud de la inversión que hace todos los años, tener reglas claras para poder proveer de los alimentos que necesitamos nosotros en nuestro país y exportar al mundo, un mundo que está ávido, un mundo que nos da oportunidades todos los años de poder exportar el excedente de nuestra producción, una producción que alcanzaría para más de 400 millones de personas en el mundo. La estamos retaseando en un momento que se necesita esto en el mundo entero, pero tenemos que seguir luchando para que nuestras comunidades, que dan muestras en estas instituciones y en estas exposiciones del potencial que tenemos, de la paciencia que tenemos y del trabajo tesonero de todos los días para poder tener una comunidad activa, una comunidad que necesita de todos nosotros, que necesita que nos integremos en los puestos públicos y en los puestos de las cooperadoras que tanto necesitan de la actividad de cada ciudadano. Pero no puedo dejar pasar este momento sin hacer un llamado de atención a las autoridades nacionales, porque después de 110 años hemos tenido la cosecha más baja cuando nuestros abuelos araban con arado mancera y caballo. Es una vergüenza que no podamos llegar casi con el trigo que hemos cosechado a cubrir las necesidades del pan de cada día de nuestro. Y esto se debe nada más y pura y exclusivamente a la intervención de los mercados. Y cuando hablo de intervención de los mercados también me refiero a la carne, a la leche y a muchas economías regionales que tal vez no las sentimos porque no están a la vuelta de nuestra casa, pero la están pasando tan mal o peor que nosotros, que tenemos por lo menos en la pampa húmeda la posibilidad de tener una revancha con algún otro cultivo. Pero no podemos dejar de pensar lo que nos pasó el invierno pasado, la primavera acá, donde tenemos un gobernador ausente y un ministro de Asuntos Agrarios también ausente. Y digo esto porque en la emergencia del año pasado, en la primavera, se podía haber evitado, como se podían haber evitado otras catástrofes naturales como la inundación de La Plata. Pero lamentablemente nuestro gobernador no estuvo presente y dejó y renunció al Fondo Hídrico Nacional y Provincial. Y tuvimos que salir, digo tuvimos porque somos los bonaerenses los que en definitiva pagamos tasas internacionales para poder avanzar un poquito en el plan maestro del río Salado, que sería una de las soluciones para todos estos problemas que tenemos. Yo vengo del Bonifacio, partido de Guaminí, y sé que parte de nuestra agua termina acá. Y de acá no va a ningún lado porque está todo taponado y las obras no se hacen. Este gobernador, nuestro gobernador, renunció al fondo hídrico y lo dejó y le quitó de la ley la última letra que decía rural, que el fondo hídrico se debía utilizar nada más que para obras rurales. Por eso dejó abierta la puerta para hacer las obras que tanto se necesitan en el conurbano, de agua corriente, agua potable, cloaca, pero también nos dejó a nosotros a la intemperie y a merced de lo que la naturaleza quisiera hacer. Pero por todas estas cosas que he dicho, nosotros desde las entidades trabajamos día a día y hay veces que las gestiones no salen a luz y las gestiones se hacen. Y necesitamos de la fuerza de todos nuestros asociados, de todos los que están en el sector y de todas las comunidades del interior, porque en el interior somos todos uno, porque compartimos el mismo club, porque compartimos el colegio de nuestros hijos, compartimos la iglesia donde vamos a hacer nuestro culto. Y es ahí donde el gobierno nacional se equivoca si parece que nos va a dividir en estas comunidades, y nos lo está logrando en parte, pero en las comunidades del interior no. Eso está firme, pero en el conurbano hay problemas, como en todos lados, pero hay problemas de división, y esto es lo que nos va a dejar este gobierno, que ojalá pueda cambiar su modo de ver y de interpretar la vida nuestra en el interior. Hay algo que hemos perdido, y hay algo que no se le puede imponer ni retenciones, ni se puede vender, ni se puede comprar. Solo se puede realizar todos los días, y es la confianza. La confianza que tengamos entre los productores, entre los dirigentes y entre nuestros gobernantes, eso tenemos que afianzarlo, porque si no, acá no hay inversión, no hay salida. Tenemos que volver a poder tener esa confianza, pero esa confianza solo se logra si nosotros podemos tener un diálogo fecundo, sincero y honesto para poder avanzar y poder sacar esta Argentina de este modelo que nos ha castigado tan duramente al sector. Yo lo único que les puedo pedir como dirigente es que el compromiso para ocupar los cargos que nuestro deber ciudadano nos demande. Desde ya, muchísimas gracias a todos.